trabajar por el respeto de los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y del medio ambiente. Es por ello que quiero convocar a la institucionalidad pública, privada y de cooperación que tiene presencia en nuestra ciudad y desea trabajar misionalmente en aras a cumplir ese plan de desarrollo Soacha para vivir mejor. En el contexto de la discusión constructiva dirigida a crear consensos sobre la base de las diferencias. Es por la apertura de nuevos caminos, sobre la base del respeto y la complementariedad, teniendo como premisa el principio constitucional de distribución y equilibrio de poderes, en donde cada uno pueda ejercer libremente y sin presión la acción y competencia que le corresponda. Nuestra Soacha requiere ya de una decidida y efectiva acción. Convoco a la reconciliación inmediata en el contexto de valores, leyes, responsabilidad, respeto y trabajo proactivo. Los proyectos de beneficio general ya no dan más espera. Este estancamiento que se ha presentado por condiciones externas, como la ola invernal, como el déficit presupuestal para cubrir las reales necesidades en la infraestructura, las dificultades que se han presentado en la gobernabilidad, los conflictos repetitivos por intereses en la ciudad. Tengo la responsabilidad como alcalde de proponer un esquema participativo de control y veeduría, transparente, ejecutivo, de respeto por las dignidades y los derechos humanos para que los temas como Transmilenio, calidad en la educación, transparencia para el manejo de convenios educativos, cobertura en la educación, educación superior, ciudadelas educativas, atención a la inseguridad y al microtráfico, estaciones de policía, CAIs móviles, cámaras de vigilancia, jardines infantiles, centro de bienestar para adultos mayores, fortalecimiento y adecuación de escenarios deportivos, centro administrativo regional, atención de desastres y de emergencias a las familias damnificadas, agua potable y alcantarillado, recuperación de vías, renovación urbana y nuevos proyectos, atención a población desplazada, espacios para la construcción de la base militar y la sede para el Instituto de Medicina Legal, terminal de pasajeros, sistema integrado de transporte en Soacha, academia de bomberos, las coberturas oportunas en salud pública, prestación humanizada de los servicios asistenciales, tanto de salud como alimentación y subsidios, apoyo a nuestra industria, tanto a la establecida como a los nuevos proyectos en el marco de las zonas francas, puerto seco, plataforma logística y parque industrial, minero con responsabilidad, respeto por el medio ambiente, río Bogotá, planta de tratamiento, río Soacha, adecuación hídrica, control a la invasión de las tierras y del manejo adecuado del espacio público, inundaciones. Pareciera ser de verdad una lista interminable de problemas sin solución, pero no. Esta es la agenda que se ha propuesto y con anterioridad. Se requiere en Soacha desde hace ya varios gobiernos, porque no es exclusividad de uno, es el resultado de lo que han hecho las diferentes personas que han pasado por nuestro gobierno, tanto en los consejos, tanto en la alcaldía. Y hoy está involucrado en nuestro plan de desarrollo, que por falta de reconocimiento del potencial en cada una de las instancias que ustedes representan y quienes se encuentran hoy acompañándonos, los resultados esperados y la comunidad tiene que soportar una resultante que no es la adecuada. Sin embargo, hago un llamado especial a nuestra instancia de control político, al Consejo Municipal, a nuestra instancia de apoyo a las juntas administradoras locales y a la representación comunitaria, a las juntas de acción comunal, para que su decidida participación proactiva de veeduría, de control, sea de vital importancia, pues con su sana crítica y sus valiosos aportes pueden lograr que se concreten proyectos en curso y de beneficio a los habitantes de la ciudad, los cuales serán puestos a la vista con total transparencia para la auditoría general que tienen sus veedores, a los primeros garantes de la calidad con cumplimiento de lo contratado, que en el apoyo a las entidades de control local como la Contraloría, la Personería Municipal, junto con los diferentes órganos de control y vigilancia nacional, como la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, el Auditor General, la Dirección Nacional Anticorrupción, la CAR, serán garantes constitucionales de cumplimiento y buen rumbo de lo que iniciamos y queremos hoy. Nos queda poco tiempo para ejecutar lo plasmado en el plan de 2008-2011, por lo cual debemos redoblar esfuerzos para lograr un desarrollo estratégico de la mano con la protección ambiental y un desarrollo sostenible para el uso adecuado del suelo. Dada la posición geoestratégica que tiene Soacha y con el decidido apoyo del señor gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, y las concertaciones que se están realizando con la Alcaldía de Bogotá y con el Gobierno Nacional, con nuestro presidente Juan Manuel Santos, vamos a construir entre todos una verdadera gerencia pública, social, que traiga consigo acciones de beneficio social y desarrollo económico con participación de la ciudadanía y una efectiva rendición de cuentas. Trabajemos porque se finalice la obra de Transmilenio que tanto necesidad y con tanta especulación se ha venido manipulando. Trabajaremos para que los empleos que se generen en nuestra ciudad sean provistos realmente por los habitantes de dicha ciudad, que tengan la primera oportunidad. Queremos y solicitamos para que la industria, el comercio y las instituciones le den preferencia al habitante de Soacha. Necesitamos rescatar de ese ausentismo a las personas que ya se prepararon y que están esperando una oportunidad, ese primer empleo. Tenemos que generar confianza, tenemos que generar las condiciones necesarias para propiciar espacios de desarrollo económico. Seguiremos propiciando la llegada de la inversión privada sobre la base de la cultura, de la legalidad y la generación de ingresos para Soacha y su población. Los nuevos desarrollos de vivienda tendrán que ser dotados con una excelente provisión de servicios públicos, vías, parques e instalaciones e instituciones de educación y salud, pero también tendremos que generar la gestión necesaria para que los subsidios se les puedan dar a las personas que habitan en Soacha. Tenemos que priorizar nuestros habitantes para que se beneficien en nuestros nuevos procesos de desarrollo urbano. Vamos a trabajar por la recuperación de la seguridad y del espacio público. Estamos realmente en un caos, en una crisis. A todos nos toca en el día a día. Necesitamos trabajar con respeto y con responsabilidad. Tenemos que generar las condiciones propicias, los CAIs, las estaciones de policía, que ya están unas en construcción y en licitación. Tenemos que generar los lotes especiales para que se puedan instaurar las 6 estaciones de policía. Haremos la gestión necesaria para que los CAIs y las cámaras que ya se comprometió el señor ministro con el señor gobernador lleguen en forma oportuna y a prestar el servicio que se requiere. Vamos a fortalecer los diferentes consejos de participación ciudadana por todas las índoles, de seguridad, de desarrollo, de juventud. Todos los consejos en donde ustedes participan tendrán el fortalecimiento para poderlos desarrollar. A los entes de vigilancia y control los convoco el día de hoy para que en la tarde desarrollemos las acciones necesarias para tener un frente común de control y de vigilancia, un frente para poder dialogar de cara a la comunidad y para que la gente tenga la tranquilidad que los recursos que lleguen, que se generen o que se requieran en la inversión social o pública deben de ser manejados en forma clara y transparente. A los industriales les daremos la seguridad y la tranquilidad para que el ordenamiento territorial sea en forma oportuna. Daremos la celeridad necesaria para tener esa seguridad que ustedes quieren. A los nuevos industriales estamos estudiando la posibilidad de incentivos tributarios para que pueda establecerse la nueva industria, para que aprovechemos la oportunidad de zonas francas, de puerto seco, de plataformas logísticas y de parque industrial. Esto no es una ambición que salió de la imaginación de alguien. es el resultado del trabajo que se ha venido desarrollando y de la excelente ubicación que tiene nuestra ciudad en el contexto nacional. A los funcionarios públicos, a los funcionarios no solamente de la alcaldía municipal, de todas las instituciones que tienen presencia en la ciudad, vamos a ser ambiciosos en que la atención sea desbordada con calidad y con humanismo. Tenemos que atender al pobre y al humilde, a la persona que busca siempre en la institución solucionar un problema. Haremos lo necesario para generar los sistemas de control y para facilitar, mediante la instancia de una institucionalidad en la alcaldía, que se le resuelvan en todas las instituciones sus solicitudes. Nos desbordaremos en la atención y haremos el respeto necesario por la necesidad y la celeridad en la resolución de los problemas. A las personas que el día de hoy están trabajando en las administraciones, no vamos a perseguir a nadie, no estamos buscando generar problemas. Se mantendrá la persona que tiene compromiso, respeto, responsabilidad, que es ágil, que tiene conocimiento. No estamos esperando que nos lleguen las presiones o las recomendaciones de las diferentes instancias para mantener posiciones. Simplemente pedimos que hagan lo que les corresponde cuando lo tienen que hacer. A los deudores interesados en el control social, les pedimos que sean prudentes en su especulación, pero que no cedan ante su perseverancia, ante lo que vienen buscando, a lo que les preocupa en el día a día. Se requiere de sabiduría para poder tener tranquilidad. Eso nos sirve de retroalimentación para que nuestras decisiones sean oportunas. A la ciudadanía en general, un saludo con sentimiento de confianza para retornar a los caminos que generan oportunidad. Con ello, queremos decir, quiero agradecer también al doctor Claudio Galán, que se encuentra el día de hoy acompañándonos. Doctor Claudio, este tiempo que usted dedicó, habiendo sido secretario de Planeación del departamento, con todas las dificultades y con todas las condiciones que usted tiene que resolver, le dedicó con oportunidad, con celeridad, con paciencia, sin fanatismo, con mucha calma. Tuvo que soportar insultos, tuvo que soportar agravios, tuvo que exponerse. No es la Soacha que usted cree que usted pudo haber sentido en algún momento cuando se presentaron las dificultades. Aquí tenemos una Soacha positiva, proactiva, de desarrollo, y usted lo conoce. Usted es hoy un hijo de Soacha y esperamos que en la planeación que usted realiza en la gobernación de Cundinamarca siempre tenga en consideración las oportunidades para la ciudad. A los amigos que nos acompañaron en el proceso, en la terna, en la designación, a quienes defendieron los intereses, a quienes han tenido una esperanza, una actitud y quieren hoy comenzar a trabajar o retornar a ese trabajo decidido, les damos nuestra mano amiga para que sigamos con ese mismo entusiasmo. A todos los presentes, a quienes no mencioné, a quienes por alguna condición hoy sería muy extenso, a los medios de comunicación que hacen presencia viva en Soacha, las puertas abiertas para seguir trabajando con ustedes, para que estemos al tanto, para que hagamos un seguimiento milimétrico del accionar público, para que rescatemos los logros y obviamente mencionemos las dificultades, pero con el ánimo de construir. A los presentes, a las personas que se encuentran en el primer piso, a los que están ahora acompañándonos, realmente hago el compromiso sagrado de dar cumplimiento a lo que he tomado juramento. No es una instancia simplemente de cumplir un proceso, es un compromiso de vida que lo tengo hoy como médico, como administrador, como hijo de Soacha, como habitante, como ciudadano, como persona simple y sencilla, como persona que ha tenido que sufrir los avatares de las dificultades de nuestra ciudad, pero también será protagónico estructurándonos en esas nuevas posibilidades y en esas nuevas oportunidades. Para todos ustedes un saludo y debo decirles, viva la reconciliación para una Soacha que desarrolle y que genere oportunidades con todos ustedes. Muy amables.